Entonces, empezando por la cuestión más general de lo que se llama economía colaborativa, ¿no? Supongo que habréis oído ese concepto unas cuantas veces, ¿no? Hay muchas maneras de nombrar esto que está pasando en este ámbito, ¿no? La original, la que empezó la andadura entre las terminologías raras, era economía colaborativa, ¿no? ¿Por qué economía colaborativa? Pues ahí surgieron un montón de ensayistas y personas que se dedicaban a pensar esto, que decían digamos, la economía de mercado había llegado hasta un punto, ¿no? El punto de la prestación de servicios o la venta de productos, y que ahora había otro ámbito que había que explotar, bueno, explotar, ¿no? Perdonad la palabra, otro ámbito que había que abordar, que era un ámbito que además tenía muchas ventajas con respecto a lo que antes se entendía que era el comercio, ¿no? Y que era el ámbito de la colaboración humana, ¿no? Es decir, las personas colaboran entre ellas y de ahí surgen espacios de mercado, ¿no? Yo puedo hacer algo que a otra persona le interesa, eso es una colaboración, y puede haber un pequeño intercambio económico, y puede haber alguien que me ayude a que ese intercambio económico se produzca, o puede haber alguien que me ayude a que yo entre en contacto con esa serie de personas que pueden necesitar lo que yo quiero hacer, ¿no? Por eso surgió el concepto de economía colaborativa, ¿no? Por ejemplo, yo estoy por la tarde aburrido, tengo un coche y digo, va, pues igual, pues como tengo este coche que lo estoy pagando y tal, igual me doy unas vueltas a ver si alguien quiere que le lleve a algún sitio, ¿no? Y bueno, le cobro algo y con eso voy pagando el coche y así, pues yo esta tarde que estoy aburrido, pues tengo algo que hacer, ¿no? Es una colaboración, yo hago algo que a alguien le sirve, a mí no me cuesta mucho, eso es la economía colaborativa, ¿no? Como veréis luego, pues evidentemente hay muchas trampas, ¿no? Y este concepto no es muy explicativo en el sentido de que más bien oculta o vela más que explicar o desvelar lo que está pasando, ¿no? Por eso han surgido otros conceptos que explican mejor la cuestión, ¿no? El más claro es el que se llama capitalismo de plataformas, ¿no? Es decir, ya no se trata de intentar explicar estos fenómenos como una manera de colaborar que tiene una pequeña parte económica, sino como algo que tiene mucho que ver con el sistema económico general, con el capitalismo, y que está mediado por unas cosas que se llaman las plataformas, ¿no? Quizá el primer término al que aludía Chema está en el propio título, ¿no? Las APPs, ¿no? APP, aplicaciones, supongo que la mayor parte de la gente de aquí ya sabe lo que son. Son estas cosas que te descargas en el móvil y que te sirven para hacer cosas, ¿no? De hecho, en el título francés lo llaman aplicaciones. En castellano se usa más la palabra APP, pero bueno. Son plataformas, ¿no? Plataformas online. Hay muchas maneras de llamarlo, pero fundamentalmente tú a través de un software que tienes en el ordenador puedes hacer una serie de cosas, ¿no? En este caso, puedes colaborar con otras personas. Colaborar o comprar y vender servicios, ¿no? Que es lo que vamos a ver que en realidad es esto. Las personas que han defendido el concepto de economía colaborativa y que han defendido que esto es una manera fantástica de hacer una transformación social positiva hacia el futuro, han rodeado toda esta serie de iniciativas y de empresas. Con un montón de valores y de conceptos que vienen del mundo de la izquierda o de la transformación social, ¿no? Esto sirve, es más ecológico porque te permite utilizar más un bien, ¿no? Un bien que tienes, en vez de tenerlo en casa, pues lo pones en circulación y haces que otra gente lo pueda utilizar. Está el concepto de la colaboración, el concepto del reciclaje, de la reutilización. De compartir incluso, ¿no? Todo esto parece que tiene que ver, de algún modo, se nos ha vendido como algo que tiene que ver con la creación de alternativas al mercado, ¿no? Y también con la transformación social, de algún modo. ¿Qué ocurre? Pues que en pocos años, bueno, en el origen ya está, en el germen ya se veía que esto no iba a ser así, ¿no? solo que había muchos apologetas que vendían un poco este nuevo mundo como la manera de, como una de las maneras de poder crear algo alternativo al sistema de mercado, pero con el tiempo ha sido incluso todavía más flagrante que lo que ha provocado ha sido otras cosas, ¿no? De hecho, esto viene un poco al final, pero por adelantar un poco, lo que han provocado buena parte de estas iniciativas es una concentración de fortunas todavía mucho más desigualitaria, ¿no? más desequilibrada. Ahí tenéis Amazon, ahí tenéis, bueno, hay un montón de Airbnb, Bezos, el no sé qué, el otro, ¿no? Toda esta gente que se han hecho ultra ricos, ¿no? Ha atacado en algunos casos a comunidades reales, ¿no? Más allá del sueño de estamos fomentando el comunitarismo y los valores de creación de comunidades, en el fondo esto ha ido muy en contra de comunidades ya existentes, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Airbnb, cómo ha ido destrozando zonas urbanas, no solo Airbnb, pero bueno, por medio de la gentrificación y otros procesos urbanos que han roto barrios, ¿no? Que son comunidades más reales que lo que hay. Y en último lugar, han generado nuevas formas de consumo, muchas veces todavía más perniciosas, ¿no? Y más, digamos que el consumo ha llegado a ámbitos a los que antes no había llegado, ¿no? Tú estás en casa y pues te duele la cabeza y dices, joder, pues voy a ver si alguien me ayuda y me trae una aspirina, ¿no? Y tienes a alguien que te sirve y te da esa aspirina, ¿no? Pero igual en vez de una aspirina es un helado lo que quieres, ¿no? Y pues también, ¿no? También es una forma de consumo, el consumo de un servicio que antes no existía, ¿no? Y que por medio de estas plataformas, pues ahora es posible. De algún modo, todo lo relacionado con la economía colaborativa sí que es un movimiento nuevo, ¿no? Al principio se lo vestía como esto va a ser un nuevo movimiento social y sí que ha producido un movimiento. Pero si lo miramos sin necesidad de profundizar mucho, se ve que es un movimiento que es un movimiento por la desregulación, ¿no? O sea, en realidad es un movimiento por el mercado libre, porque haya más mercado y más libre y menos regulado en muchos ámbitos en los que antes había algún tipo de regulación, ¿no? De algún modo, los tres conceptos que pueden dejar claro lo que es la economía, bueno, pueden explicar o sintetizar esto, es que la economía colaborativa tiene que ver con, o el capitalismo de plataformas, ahora que ya hablamos mejor de este concepto, tiene que ver con soluciones tecnológicas, tiene que ver con capital riesgo, es decir, empresas que obtienen mucho capital, bueno, es una forma de financiación, ¿no? de las startups estas, y con mercados libres. Eso es lo que se llamaba economía colaborativa y que aquí más bien lo llamamos capitalismo de plataformas, tiene que ver con esas tres cosas, ¿no? En algún momento, y en el libro se alude en algún capítulo a ello, por la utilización de todos estos conceptos asociados a valores positivos o valores de transformación, algunas de estas plataformas han intentado asemejarse a lo que es el modelo de la economía social y alternativa, ¿no? A REAS, digamos, a todo este mundo. Y en parte con éxito, en el sentido de que han conseguido parecer algo como sí, ¿no? En todo caso, esto ha sido más bien minoritaria y con el paso del tiempo, pues nadie asocia ahora Airbnb a REAS, ¿no? O sea, nadie asocia Glovo a REAS. Como que las vías claramente se han bifurcado. Bueno, esto es un poco el marco general, ¿no? El del capitalismo de plataformas. Sobre este marco general sí que se están produciendo textos, ¿no? Sí que hay gente que está escribiendo y tal. Uno de los que a mí más me han gustado y son muy sencillos es este, se llama Lo tuyo es mío, ¿no? Se subtitula Contra la economía colaborativa, directamente. Este es como un libro general para explicar el ámbito este, ¿no? Luego hay otros libros más concretos, por ejemplo uno que sacamos también en la editorial Catacrack, que es Airbnb, la ciudad uberizada, ¿no? Que explica el caso concreto de la plataforma Airbnb, que bueno, no sé si sabréis de dónde, una cosa curiosa, una anécdota curiosa es de dónde viene el nombre, ¿no? Airbnb viene de Bed and Breakfast, ¿no? Este modelo anglosajón de hospedaje, ¿no? De Bed and Breakfast, cama y desayuno, ¿no? Es una manera de hospedarte, sobre todo en el mundo anglosajón, muy extendida. Airbnb fue porque una gente dijo, bueno, si tú tienes un colchón de aire que lo puedes hinchar en tu salón, ¿no? Una Air Bed, ¿no? Una cama de aire que la puedes hinchar en tu salón y puedes sacarle un dinerillo ahí y además conoces gente y tal, ¿por qué no compartir ese colchón con alguien, ¿no? Que te dé algo de dinero y tal. Por eso el origen sí que siempre hace referencia a esa manera de crear comunidad, de conocer gente, de colaborar, de, bueno, una especie de hacer favores a cambio de un poco de dinero, ¿no? Ese terreno así un poco resbaladizo, ¿no? Que no está asociado al mundo del trabajo, al mundo de la prestación de servicios, al mundo de las empresas, sino más bien al mundo del ocio, de la necesidad humana de compartir, de conocer gente, de, bueno, de ahí, ¿no? De ahí viene el nombre Airbnb. Ahora, bueno, en el propio libro se cuenta en algún momento, la mayor parte de alojamientos que ofrece Airbnb son casas enteras, no son alguien que tiene una habitación y se saca unos eurillos pues para poder pagar el alquiler o para poder pagar la hipoteca. Eso es hiperminoritario. Ahora lo que son es que una parte del capital inmobiliario ha encontrado aquí una vía para sacar dinero a los pisos de manera más ventajosa que un alquiler habitual, ¿no? De alguien que te alquila durante un año un piso, ¿no? Tú lo alquilas por días y que generas un turismo que antes además no existía y evidentemente ya cada vez tiene menos que ver con colaborar, ¿no? O con hacer favores o con conocer gente. Ya la cosa se ha quedado bastante clara que está en otro ámbito, ¿no? En todo caso, estos otros libros abordan el ámbito general en el que se ha producido esto. Sobre lo que no hay prácticamente textos, en castellano de hecho yo creo que no hay nada, este es el primero, es sobre el trabajo que genera estas plataformas, ¿no? Sobre el mundo laboral, sobre todo lo relacionado no con el consumo o con cómo cambia esto el consumo o con cómo, o ni siquiera con la financiación o esos ámbitos que sí que están siendo estudiados, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema de la financiación hay otro libro de un chico de Bilbao que se llama Ekaitz Kanzela, creo, que este controla muy bien todo eso que he comentado antes del capital riesgo, ¿no? Es decir, qué fondos, digamos que liga todo esto a la actual fase de financiarización de la economía global, ¿no? Entonces, qué fondos saudíes, qué fondos norteamericanos meten dinero, dónde, por qué, qué estrategias hay ahí detrás. Bueno, eso está estudiado y en parte Ekaitz se mete mucho en ese ámbito, ¿no? En la explicación macro del capitalismo de plataformas. Sobre la explicación del trabajo del capitalismo de plataformas, todavía nadie se ha metido a explicarlo. Nosotras y nosotros hemos decidido publicar esto, a pesar de ser un libro un poco académico, como decía Chema, por lo tanto criticable y un poco ininteligible alguna pequeña parte o algunos conceptos, hemos decidido traducir y publicar esto porque creemos que este es uno de los meollos de la cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las claves para entender lo que está pasando tiene que ver con eso que he dicho antes, que es la apuesta por la desregulación, ¿no? Y la apuesta por la desregulación tiene que ver con el choque que se da entre el modelo supuestamente propuesto por estas plataformas de lo que tiene que ver la producción o la prestación de los servicios y el modelo clásico de lo que usualmente y el sentido común entiende lo que es el trabajo, ¿no? El trabajo o en concreto el trabajo asalariado, ¿no? La justificación que se hace desde todas estas plataformas de algún modo tiene que ver con todo el rato esquivar la cuestión de que esto sea trabajo, ¿no? Y esto se ve a muchos niveles. tanto en las explicaciones que las propias plataformas dan, como en un poco todo el... toda la justificación global que se hace de esto tiene que ver con considerar que estamos hablando de ocio y tiempo libre, ¿no? De que tú, en tus ratos de ocio, pues bueno, pues igual te sacas unas pelas haciendo algo o compartes, haces... Bueno, no se habla de que tú eres un trabajador de nadie, ¿no? Como mucho, se te considera empresario, ¿no? Empresario o emprendedor, ¿no? Es decir, tú dispones completamente de tu tiempo libre... tienes libertad, la palabra libertad es súper clave en la justificación de estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, Uber, cuando nació, se justificaba todo el nuevo sistema diciendo que si tienes un rato libre y tienes un coche, pues aprovéchalo, ¿no? Total, ¿qué otra cosa tienes que hacer mejor, ¿no? Que llevar gente y sacarte unos euros o unos dólares, ¿no? Airbnb decía eso, alquila tu colchón en el salón, ¿no? O sea, tú no estás trabajando en realidad. Tú lo que estás haciendo es hacer una actividad que tiene que ver con entrar en contacto con gente, que quiere algo, ¿no? Y bueno, eso que al principio ya he explicado, ¿no? Glovo, por ejemplo, os invitaría a que os metierais en la página de Glovo y os metierais en colabora con nosotros o algo así. Dicen cosas muy curiosas. Bueno, Glovo es una empresa española, eso no sé si lo sabéis, pero así como Deliveroo es francesa y hay, bueno, todo esto viene muy de Estados Unidos y de otros sitios, también hay producción propia española, ¿no? En Glovo, no lo he sacado. Ah, sí. En Glovo dicen, tú decides lo que ganas. Esa es la primera cosa que te ponen, ¿no? Dices, joder, ¿cómo voy a decir, no? Todo esto que nosotros asociamos a que aquí hay mucha explotación, ¿cómo que yo decido lo que gano? Luego te viene, si clicas ahí, te dicen, lo que ganes por pedido dependerá de tu experiencia y valoraciones. Bueno, ya empiezas a decidir un poco menos, ¿no? O sea, ya tiene que ver con otras cosas. Entre otras cosas, la experiencia... tiene que ver con estar disponible el mayor número de horas posible a la hora, ¿no? Y las valoraciones tiene que ver con, bueno, pues con lo que la gente te valore cuando tú has hecho el servicio. Por eso luego te dicen otra cosa bastante curiosa, te dicen, colabora cuando quieras, no trabaja, ¿eh? colabora cuando quieras, y te dicen, solo necesitarás tres cosas, no, cuatro cosas. Una sonrisa, claro, porque las valoraciones tienen que ver con eso, ¿no? Un vehículo, un smartphone y ser mayor de 18 años. Eso es lo que necesitas para ser colaborador de Glovo, ¿no? Como veis, se habla de colaboradores. En Glovo se habla de usuarios. A los trabajadores los llaman usuarios. Se habla también de Glovers, de riders, ¿no? Riders, ride, conducir una bicicleta, es... los conductores, ¿no? Se habla de partners, ¿no? Bueno, toda la terminología, en el fondo, todos son palabras que lo que intentan es sortear el tabú de la palabra trabajador o trabajadora, ¿no? En realidad, lo que se intenta hacer es mostrar que la persona que está ahí no está trabajando. En Glovo te dicen, ¿qué es un repartidor de Glovo? Te dicen, un repartidor de Glovo es uno de los tres tipos de usuarios de la plataforma Glovo, junto con los usuarios partners y clientes. Los repartidores de Glovo son usuarios que quieren ayudar a los demás a ahorrar tiempo y hacerles la vida un poco más fácil. Siempre tienen una sonrisa en la cara y desprenden buen rollo y alegría. Esto te lo dice Glovo en su página, ¿eh? O sea, esa gente que veis con la bici subiendo la cuesta de curtidores en Pamplona, ¿no? Sudando. Esa gente lo que tienen es buen rollo y alegría y lo que están haciendo es ayudar a la gente a que tenga una vida más fácil, ¿no? Bueno, todo esto para explicar un poco la idea central de esta pequeña exposición, que es que lo que se intenta evitar en todo el lenguaje del capitalismo de plataformas es que a esto se le trate como trabajo. Esto tiene varias derivadas o varias razones. ¿Por qué no se quiere que esto se considere trabajo? Pues fundamentalmente porque el trabajo está regulado, ¿no? El trabajo asalariado, por un montón de vicisitudes históricas que todas y todos más o menos conoceréis, que tienen que ver con las luchas sociales y con el sindicalismo, ha conseguido unas cuantas formas de funcionar estándar, que llamamos derechos, ¿no? Y que tienen que ver pues, con los despidos, con las bajas, con los horarios máximos, con los descansos, con la salud laboral, con los riesgos. Todo eso, evidentemente, cuando tú estás colaborando con alguien, estás haciendo un favor, pues no tiene, o sea, son mundos diferentes, ¿no? Es decir, toda la ideología que se mueve en torno al capitalismo de plataformas no es una ideología inocua o no es una ideología inocente que tenga que ver solo con una herramienta de marketing para vender mejor estas cosas. No, es una ideología que lo que hace es apuntalar todo un modelo que en la práctica cotidiana y en la práctica incluso legal genera unos ámbitos en los que el trabajo está desregulado a un nivel máximo, ¿no? Digamos que desde el mundo patronal siempre se ha intentado salirse de las regulaciones que se consiguen mediante la lucha sindical a lo laboral, ¿no? En concreto, pues hay un montón de cosas, pero por ejemplo, cuando surgieron las ETTs, eso el año pasado en las Jornadas Libertarias, en una charla sí que se habló, ¿no? Cuando surgieron las ETTs, fundamentalmente lo que se intentaba era generar un espacio para salirse de los convenios, ¿no? O sea, tú entrabas en una ETT y no, al principio ni siquiera cobrabas lo mismo que otra persona que estuviera haciendo lo mismo a la tuya, ¿no? Luego ya eso, en lo que es el salario, más o menos, aquí sabréis más que yo, así que no me meto, pero más o menos se pactó. Cuando esto estaba más o menos ya regulado, porque ya ante ese fenómeno nuevo de las ETTs pues surgieron luchas, huelgas y regulaciones, vinieron las empresas multiservicios, ¿no? Es una cosa que en España lleva pocos años, pero que en otros mundos, en el anglosajón, hace ya décadas, ¿no? ¿Qué son las empresas multiservicios? Empresas que han conseguido una vía de escape a los convenios sectoriales, ¿no? Bueno, todo esto ya se ha explicado y si queréis en el debate lo hablamos, ¿no? ¿Qué hace el capitalismo de plataformas? Da un bandazo brutal, o sea, ni siquiera te sales del convenio, es que te sales del estatuto de los trabajadores, ¿eh? Tú cuando montas una plataforma estás ayudando a colaborar a gente que no son trabajadores y clientes y tú además no eres una empresa ni eres un patrón, sino que tú eres un mero intermediario que estás poniendo en conexión a personas que tienen necesidades y tiempo libre, ¿no? Es un poco como se vende la cosa. Se vende así porque en la práctica la gente que está trabajando para Glovo, la gente que está trabajando para un montón de plataformas, no tienen ningún tipo de cobertura legal desde lo que es la legislación laboral, ¿no? No tienen nada de eso. Como muchos se les considera empresarios, emprendedores, autónomos que si lo hacen bien y tiran para adelante pues van a poder progresar con su maravilloso hacer y con su sonrisa y con su disposición de tiempo libre, ¿no? Por eso todo esto entronca con todas esas luchas que tienen que ver con los falsos autónomos, ¿no? O sea, ahí tiene un cruce que, bueno, si queréis eso lo hablamos después. Ya por ir terminando con la introducción, o sea, con la exposición, la paradoja que tiene todo esto es que usualmente desde los ámbitos críticos y desde el ámbito sindical especialmente, se ha considerado que el gran problema del mundo del trabajo es la explotación, ¿no? Esto, bueno, la palabra explotación seguramente sea una de las palabras que más han circulado en todos los textos que han podido haber aquí en Ruesta, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿la explotación a qué hace referencia? La explotación hace referencia al plustrabajo, a la plusvalía, ¿no? Es decir, a toda esa serie de trabajos y esfuerzos que no son pagados, ¿no? Esto incluso en teoría económica o en la propia teoría del valor, en Marx y en todos los otros estudiosos de la explotación, ha tenido el nombre de ley del valor, tasa de explotación. O sea, esto incluso en el siglo XIX se calculaba, ¿no? La tasa de explotación de una empresa, es decir, de las 12 horas que metías en la fábrica, cuántas te estaban pagando y cuántas se las llevaba el empresario, ¿no? Eso es la tasa de explotación. Cuando hemos abordado el mundo del trabajo desde la perspectiva de la explotación, la lucha tenía que ver con que la explotación disminuyera, es decir, en términos salariales, que se te pagara lo que estabas trabajando, ¿no? También había otras luchas asociadas, que es la lucha por la seguridad, ¿no? Que no te mueras, que no tengas problemas físicos, que no, la salud laboral, que, en fin, que tengas posibilidad de tener otra vida, que no sea todo el día trabajar, etcétera, ¿no? Pero la explotación tiene que ver con todo eso. ¿Qué pasa? Cuando te sales de toda la regulación del mundo del trabajo, curiosamente desde fuera se ve el mundo asalariado como un mundo protector, ¿no? O sea, el salario te protege de algún modo, ¿no? La gente que está en Glovo, hablo siempre de Glovo porque es el icono que nos viene a la cabeza, ¿no? Lo vemos por las calles todos los días, pero bueno, la gente que trabaja para cualquier plataforma de estas, que cobran por pedido, que cobran por envío, que cobran por pieza, que cobran por, digamos, los trabajos están segmentados, para esta gente tener un salario, un fin de jornada, unos horarios, es como un sueño, ¿no? En general, para muchos de ellos puede ser como un sueño, salvo pequeños casos en los que esta libertad de horarios y tal sí que pueda funcionar, que cada vez son más marginales, porque la libertad de horarios en realidad es falsa, ¿no? O sea, lo que importa es que tú estés disponible 24 horas al día. Ahí es cuando vas a tener valoraciones, experiencia, te van a pagar un poquito más que al resto. Entonces, digamos, toda esa ideología de la libertad de los horarios y tal, la práctica no opera, ¿no? Entonces, un poco la paradoja para el sindicalismo, así en términos globales, yo diría que es que el mundo asalariado, ante esta nueva forma del capitalismo, es un mundo lleno de protecciones y ventajas, ¿no? O sea, la crítica no es a la explotación, es a otra cosa. O si hablamos de explotación, tiene que ser cambiándole un poco los términos, ¿no? No asociándola a plusvalía y a digamos, la extracción de beneficio a partir del trabajo de otras personas por medio de unas horas no pagadas, sino, pues, seguramente la palabra explotación en su uso común sí que valdría para hablar de lo que está pasando aquí, pero hay que darle otra explicación, ¿no? al tema. En el fondo, bueno, hay otra manera de abordar este tema, de abordar este tipo de desplazamiento que ha producido el capitalismo de plataformas, que es desde el ámbito del derecho, ¿no? Yo creo que que es bastante, aunque aquí nadie seamos, bueno, alguna persona sí que sabe más de derecho, pero no seamos en general expertos y expertas de derecho, sí que más o menos entender el papel que tiene la legislación laboral en el derecho global, sí que yo creo que puede ayudar, ¿no? El derecho, si me equivoco que se me corrija, pero fundamentalmente se puede dividir en dos bloques, ¿no? El derecho civil y el penal. Todo esto lo voy a decir sin matices, ¿eh? Un poco a brocha gorda. El derecho penal es un derecho en el que hay tres partes, ¿no? Están los litigiantes y la sociedad en su conjunto, ¿no? Es decir, cuando se condena a alguien por una causa penal, se supone que ese alguien ha cometido, ha hecho daño a otra persona, pero también ha hecho daño a la sociedad en su conjunto. Por eso hay un fiscal que dice que la sociedad en su conjunto, ante este tipo de delitos o de crímenes, merece un resarcimiento, ¿no? Vale, eso es el derecho penal, que hay tres partes. El derecho civil solo hay dos partes. Simplemente el juez lo que dice, a ver, entre vosotros dos, a ver cómo os organizáis, ¿no? Este dice que este tal, pues bueno, y entonces hay toda una regulación para que esas dos partes no se peleen. Pero la sociedad no ha sido ultrajada, ¿no? Simplemente que no se ponen de acuerdo y por eso, bueno, vamos a poner un juez o una jueza para que dirima un poco esto. Dentro del mundo del derecho civil hay diferentes ramas, ¿no? Una de ellas es el derecho mercantil, ¿no? Hay dos partes que no se ponen de acuerdo y además esto tiene que ver con dinero, ¿no? No, pues que esta empresa le debe a esta otra porque los unos derechos de mercantiles, de no sé qué, tal. Eso es el derecho mercantil. Otro derecho es el derecho laboral, ¿no? El de los juzgados de lo social, que se parece mucho al mercantil, pero tiene un pequeño asterisco, que es que las dos partes no están en igualdad de condiciones, ¿no? El derecho laboral lo que hace es regular un conflicto entre dos partes en las cuales una se considera parte débil, ¿no? Por eso merece más protección. La parte débil son los trabajadores, las trabajadoras, ¿no? Es un poco el marco del una explicación así a brocha gorda de lo que sería la organización del derecho. ¿Por qué lo enfoco desde aquí? Porque, de acuerdo a este mapa, lo que está haciendo el capitalismo de plataformas es sacar del derecho laboral a todas las personas que trabajan y meterlas en el derecho mercantil. Es decir, lo que ocurre aquí para regular lo que está pasando y cuando hay conflictos no tiene que ver con que una parte sea más débil y tenga derecho a un descanso semanal, a unos horarios, a unas cosas que están estipuladas, no existe todo eso, porque esto es una regulación entre dos partes que, en principio, están a igual nivel, ¿no? Entonces, digamos, la apuesta del capitalismo de plataformas es tan fuerte que implica salirnos del mundo, de lo que conocemos como mundo del trabajo, ¿no? Y por lo tanto, el sindicalismo aquí está un poco fuera de juego, porque no, si realmente a esta gente no se les considera trabajadores y trabajadoras, no sé, ¿por qué vas a pelear, ¿no? Una especie de conflicto entre empresas, ¿no? Un empresario que dispone de su tiempo libre y está haciendo y ofrece unos servicios, y un cliente o una plataforma que utiliza para colaborar, para obtener clientes, tal. Ahí no hay regulación laboral, ¿no? Ahí cómo vas a decir, oye, que el asiento que tiene esta persona no cumple la ergonomía, ¿no? Pues que se compre otro asiento, ¿no? Oye, que es que ha trabajado 15 horas al día, pues que trabaje menos y dispone de su tiempo libre, ¿no? Oye, que es que se ha roto la pierna y, bueno, pues es que un empresario se ha roto la pierna, pues se ha roto la pierna, ¿no? ¿Qué le vas a hacer, no? Entonces, de algún modo, yo creo que ilumina esto del derecho, porque es una manera de ver que el tipo de apuesta desreguladora, ¿no? Por el mercado libre, digamos, salvaje, ha llegado ya al mundo del trabajo también. No solo al mundo del consumo y no solo al mundo de lo que es el cuidado del medio o no solo al mundo de todos los sitios donde se intentan evitar las regulaciones, sino que ha llegado al mundo del trabajo. Aquí ya, si aceptamos, digamos, estos mimbres, hay poco que hacer, ¿no? Dicho esto, en el libro hay un capítulo en el cual se habla de... hay una pregunta abierta si esto tiene que ver con lo que históricamente se consideraba el trabajo a destajo, ¿no? El trabajo a destajo, hay diferentes modalidades. La francesa ha estado muy regulada, se llama tacheronat o algo así. Tacheron es el destajo. En Francia, en el siglo XIX, se prohibió mucho el trabajo a destajo, también en otros sitios de otra manera, ¿no? Digamos, ¿cómo se define el trabajo a destajo? Por un lado, se define porque el pago tiene que ver con la prestación de servicios cuya determinación no tiene nada que ver con horarios de trabajo, sino con piezas, por ejemplo, ¿no? Lo que todos sabemos. Pero también por otra cosa, que es que el trabajo a destajo tiene que ver con que hay un intermediario, ¿no? El tacheron en francés. También en inglés están lo que se llama sweating system, ¿no? Los sistemas del sudor, que incluso Marx hablaba de ellos, es decir, que en 1840 ya se hablaba de esto, ¿no? Que tiene que ver con que hay, digamos, el patrón se quita todos los riesgos, simplemente contrata un intermediario, que es quien se ocupa de pagar a todas esas personas que van a estar trabajando y además les va a pagar por pieza y no... Entonces el patrón, pues, digamos, ¿cómo pactas un salario mínimo cuando en realidad el empresario está hablando con un intermediario, esa es la relación económica, y hay una segunda relación económica en la cual estás pagando por piezas. ¿Cómo pactas ahí? Digamos, ¿cómo regulas eso? Ahí vuelan salarios mínimos, vuelan horarios de trabajo, jornadas máximas, vuela todo, ¿no? Entonces, por eso se pregunta el libro, ¿esto del capitalismo de plataformas, esto es una vuelta al destajo masivo del siglo XIX, ¿no? En el siglo XX hemos conocido destajo. De hecho, hay sectores en los que sigue habiendo destajo, ¿no? Claro, el destajo es terrible, ¿no? O sea, el destajo bajo la promesa de que todo lo que, si trabajas mucho y bien y rápido, vas a ganar mucho dinero, en el fondo lo que se esconde es una explotación mayor, ¿no? Porque en general, cuando alguien está ganando mucho dinero por trabajar mucho y rápido, lo que suele pasar es que suelen bajar los precios, ¿no? Por pieza. Entonces, bueno, es una manera, quizá, yo creo, de abordar y de intentar entender lo que pasa con el capitalismo de plataformas con una herramienta que tenemos vieja, ¿no? Si bien en el siglo XVIII, podríamos decir, en toda la época del artesanado, antes, previo a la industrialización, la regulación de los precios de cada pieza, ¿no? Un zapatero hacía unos zapatos, esos precios estaban regulados, ¿no? Ahí existía un sistema que tenía, digamos, no es idílico, no es algo que podamos pensar ahora que es el paraíso, ¿no? De la revolución social, pero existía un sistema de que tasaba los precios por pieza, ¿no? Y que fundamentalmente ahí tenía un papel muy fuerte los gremios, ¿no? Como sabéis, los gremios tenían históricamente dos facetas, ¿no? Una tenía que ver con una organización del trabajo que creaba paz social, ¿no? En el sentido de que organizaba, sí que había estructura de clases, pero de algún modo ordenada, ¿no? Aprendiz, oficial, maestro, todo eso. Pero los gremios también tenían una segunda parte, que es lo que dio origen a una especie de protosindicalismo en algún momento, ¿no? Que es pactar precios. Cuando un sector estaba, pues la gente vivía mal, pues se luchaba, llegó a haber huelgas, ¿no? No con esos conceptos, o sea, no existía el concepto de huelga como lo conocimos después de la industrialización, pero los gremios tenían algo que en su objetivo de pactar, de crear paz social, tenían algo de lo que después ha sido el mundo sindical, ¿no? De hecho, en la época gremial, cuando se acaba la época gremial, porque incluso se prohíben los gremios, porque se les ve esta faceta también de presión, es cuando explotan las desigualdades, ¿no? Cuando todo el capitalismo industrial despliega a principios del 18, tiene que ver con que se rompen estas pequeñas regulaciones, ¿no? Aquí me he ido un poco del tema, pero bueno. ¿Por qué decía todo esto? Ah, porque los gremios pactaban los precios por pieza. Ha sido, digamos, la única regulación del destajo que ha habido en la historia del capitalismo, ¿no? O sea, posteriormente el destajo es mercado libre, ¿no? Del trabajo. Entonces, yo creo que ya voy a ir acabando. Supongo que hablo de muchas cosas, supongo que en el debate podéis agarrar lo que consideréis más importante. Solo un par de cosas. Un par de problemas. El primero es, la batalla jurídica que hay con todo el mundo del capitalismo en las plataformas tiene que ver con asegurar la laboralidad de la relación, ¿no? Lo mismo que se ve con los falsos autónomos. Las demandas que intentan demostrar que una persona es una persona trabajadora y por lo tanto tiene toda esa protección del mundo del trabajo y no es un empresario de sí mismo, lo digo masculino porque se vende así siempre, tienen que ver con asegurar esa laboralidad de la relación. ¿Cómo se asegura la laboralidad? Pues primero, hay distintas formas y aquí los tecnicismos son importantes y en cada país cambian, ¿no? Y además en cada juzgado pueden llegar a cambiar porque se valoran de manera diferente. Que tengas solo un empleador, un cliente, ¿no? Que el empleador regule tu horario de trabajo, que el empleador regule la forma como tienes que trabajar, que el empleador, o sea, digamos que pierdas todas esas libertades de lo que se considera un trabajo autónomo realmente, ¿no? De algún modo, cuando tu trabajo está controlado, está pautado, los precios están marcados por un solo empleador, pues es que tú eres un trabajador, ¿no? No eres un empresario. Eso en el mundo jurídico. ¿Qué ocurre? Y esta es una pequeña parte problemática de este asunto. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, con muchos trabajadores de los riders de Glovo, incluso con Uber en algunos casos y tal? Que está haciendo una función social estructural de integración de personas trabajadoras que no tienen papeles, ¿no? ¿Cómo? Pues de varias maneras. Fundamentalmente, cuando tú llevas una mochila de Glovo, tú lo que necesitas es el móvil, ¿qué tal? El contrato que tú has hecho con Glovo lo puede hacer tu primo, que sí que tiene papeles, ¿no? O sea, y tu primo puede darse de alta como autónomo y luego tú, pues estás tú y tu otro amigo, ¿qué tal? Yo estoy por las mañanas y tú por las tardes y te da el dinero el otro, ¿no? Una manera de integrar a gente sin papeles en un espacio laboral. ¿Qué ocurre? Si se regula esto y se les considera trabajadores, ahí ya no tendrían... Toda esta gente queda fuera. En los pequeños debates más o menos sindicales que ha habido en estos entornos, ha habido, por lo tanto, dos intereses. Ha habido gente que no quería que se luchara por que esto se regulara como trabajo. ¿Por qué? Porque esta gente está todavía más jodida, ¿no? Esta gente... si esto se regula, yo sí que me quedo fuera, ¿no? Porque no puedo trabajar, no me pueden hacer un contrato de trabajo, no tengo papeles. Esto aquí, en Francia y en otros sitios, ¿no? Esto enfrenta al sindicalismo con un problema un poco grave, ¿no? Porque, de algún modo, la vía que entendemos que tiene que ver con dar más derechos o con disminuir la explotación, utilizando en un sentido amplio, de estos sectores, es una vía que a la gente que está peor todavía las va a dejar peor, ¿no? Entonces dices, uy, ¿aquí qué hacemos? Vale, pedimos papeles para todos, ¿no? Vale, papeles para todos y todas. Bien, pero mientras tanto, ¿no? Mientras el Estado no diga, venga, vamos a dar papeles a todas las personas que residen en este territorio, ¿qué pasa con esta gente, no? Eso lo dejo como algo abierto, no tengo respuestas, evidentemente es un problema, yo creo que gordo, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que ya igual lo puedo dejar aquí. Bueno, fijaos, después de toda esta introducción que he hecho, fijaos lo lejos que estamos de la economía colaborativa del principio, ¿no? Cuando hablábamos de qué es la economía colaborativa, mirar hasta dónde ha derivado, ¿no? Hasta dónde podemos pensar que Uber tiene que ver con colaborar, que Glovo tiene que ver con colaborar, que Airbnb tiene que ver con colaborar. No sé, estas son las más conocidas aquí. En otros sitios tienen sus propias aplicaciones para un montón de cosas, ¿no? Desde chefs a domicilio, compartir maquinaria y utillaje, pues comparto un taladro, tal. Hago chapucillas en mi tiempo libre. En el fondo es una manera de regular todo el mundo de los gremios, ¿no? De fontanería, electricidad, tal. En fin, que nos hemos quedado muy lejos de la colaboración, ¿no? Y yo creo que ya, no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero llevo un rato, ¿no?